Tú me conociste sin money, desde cero los dos. Entonces tú y yo escribimos la historia, una historia de real love, porque tú llegaste pa' cambiarme el mood. Soy el presi de tu fan club, mi ánimo sube si estás tú, porque ay, qué chido, cómo la paso contigo. Te elegiría otra vez, yo te elegiría una y otra vez. Ay, qué chido, cómo la paso contigo. Te elegiría otra vez, yo te elegiría una y otra vez. A ti te doy el sí, yes, we, en cualquier idioma, de todas las formas, pa' que me entiendas a mí. Es que yo quiero en vez de ser junto a ti, que lo sepa tu pa' y tu mind. Nuestro amor va a durar más que un bonsai. Tú me traes luz aunque sea de night. Tú me quedas bien porque tú eres mi size. Oh. Enamorado yo estoy de ti. El viaje es mejor si vas junto a mí. Gracias por decirme sí. Ay, qué chido, cómo la paso contigo. Te elegiría otra vez, yo te elegiría una y otra vez. Ay, qué chido, cómo la paso contigo. Te elegiría otra vez, yo te elegiría una y otra vez. Oh, baby, contigo nada más, una vida contigo nada más. Oh, baby, a donde sea si tú vas, voy pa' donde sea si tú vas. Oh, baby, contigo nada más, una vida contigo nada más. Oh, baby, a donde sea si tú vas, voy pa'. Tú me conociste sin money, desde cero los dos. Entonces tú y yo escribimos la historia, una historia de real love, porque tú llegaste pa' cambiarme el mood. Soy el presi de tu fan club, mi ánimo sube si estás tú, porque ay, qué chido, cómo la paso contigo. Te elegiría otra vez, yo te elegiría una y otra vez. Ay, qué chido, cómo la paso contigo. Te elegiría otra vez, yo te elegiría una y otra vez. Yeah, yeah, Matiel Lara, Matiel Lara on the beat, bro.